echo un vistazo, son 7 pisos andando. El ascensor es muy viejo, pero le acabo llamando. El botón está sucio y no me cuadra cuando en lugar de una luz fija se queda parpadeando. Está bajando, no pienso subir a pie. Además, si mi destino está en morir, aquí lo haré. Espero pensando que mañana trabajo, pero este sábado quedamos y de nuevo grabamos. Un golpe en seco de metal me devuelve a la realidad y tengo enfrente de mi cara una puerta que está oxidada. Se abre lentamente en movimiento intermitente, en actitud desafiante hacia su nuevo ocupante. Observo las paredes, el suelo y el techo, el espejo, los botones y este olor a desecho. Parece abandonado y noto una presencia. Es como si alguien tras de mí velara por mi existencia. La puerta se cierra con violencia y tengo una ocurrencia. Hablaré por el móvil y haré más grata mi estancia. Lo saco del bolsillo junto con paquete Camel. El paquete está vacío, la cobertura también. Sube a trompicones, pero no es para alarmarse, cuando de repente noto que empieza a frenarse. Chirría un volumen que me empieza a ensordecer y entre el piso cuarto y quinto noto que se va a caer. Se queda parado, me agarro una pared en vano. Tengo el corazón como un redoble a tres manos. Es obvio que me he equivocado, la dirección mal he apuntado. Es un edificio abandonado, siento miedo. A ver ahora qué hago, entre dos pisos parado. No me muevo por si acaso, un movimiento en falso podría ser un fracaso. Debo gritar, pero no hay nadie, así que nadie me hará caso. Sin previo aviso, no volveré a ver el sol. He perdido el tiempo, he vivido a tope, qué sé yo. Ya no importa, en breve moriré. Me queda el tiempo que aguanta una persona sin beber. No lo sé, 3 días puede ser. Beberé mi propia orina si hace falta, pero alargar el sufrimiento es justo lo que no quiero. Saltaré que se descuelgue y al descanso duradero. ¿Qué hago aquí? ¿Qué pensarán de mí? Mi familia creerá que me he fugado o algo así. Estoy sudando, pero hace un frío tremendo. Nunca pensé que mi final sería algo tan horrendo. Golpeo las paredes, me doy por vencido. No se mueve, no salgo de esta, estoy convencido. Me siento, miro al techo, en soledad me despido. Estoy abatido, dime para qué he servido. Existe el miedo a lo ignorado y a lo conocido, el miedo a vivir lo soñado y el pánico al último suspiro. La traición del subconsciente nos somete al sudoroso terror. El vivir con miedo y fobias es una autoprotección en ocasiones, llevada hasta el máximo extremo. Yo no temo a la noche ni a la otra dimensión, más bien lo que conozco es lo que más me aterra y no sé por qué volar me produce esa angustiosa sensación. No temo a mi propia muerte, tal vez a la de alguien querido. Que los miedos cambien con el tiempo es lo normal, no siempre nos preocuparán las mismas cosas que de críos. Nuestro campo sensorial pierde eficacia con la edad. No me asustan los fantasmas del pasado. Aprendí a cortar los hilos que me unían hacia lo manipulado. Soy un libre pensador, a veces preso de mis miedos, jamás de su bandera, su patria o de su dinero. Vivir de rodillas fue y es mi peor pesadilla. No encontrar razón en un second de máxima tensión y dejarme dominar por esa bestia que llamamos violencia, perdiendo los estribos que me atan fuerte al amor. Un romance genera el temor a una infidelidad, la amistad a una traición. Quién sabe, teme ignorar. El miedo es contraindicación de lo que realmente deseas y es inevitable su aparición. Porque se pasea por la casa del rico en forma de atraco. Es el hombre del saco para un niño, para un niñato. Es un cuento de brujas en un colegio de monjas. Una luna llena en París, un curvado árbol sin hojas. Ojos rojos en la opacidad del oscuro nocturno. Esa intranquilidad como en Fear of the Dark. Cada segundo se hace eterno y cada pensamiento nuevo hace que crezca este sentir tan próximo y afín al mismísimo averno. No queremos verlo, pero empiezas a temer y empiezas a entenderlo. Mirar tus miedos es mirar por dentro. Yo no hablo de autosugestión, pero sí es cierto que los ojos del terror te miran con un fin incierto. A veces agobiados por sus síntomas, tomamos nuestras decisiones sin pensar y de manera equívoca. Se invoca ni sentidos para amar. Si el mal te invoca, déjale claro que contigo se equivoca. O volverá por ti mil veces, de la mano de la duda y la angustia, tal vez insofocable por tu propia voluntad. Hallarán el mejor modo de morar en tu interior y así lo harán, te agobiarán hasta el fin de tus días. Disciplina en tu conciencia, anula tantas dependencias, déjate llevar etéreo y asume las consecuencias. Tu propio karma es tu propia fuerza, en su ausencia pierdes alma y esencia para afrontar la presencia del miedo. El miedo.